Hey Rafi, ¿qué es lo que es? Vi tu abogado ahí, dame buena noticia. ¿Va para afuera, sí o no? Bueno, papá, ahora fue que el asunto se puso complicado. No relaje. La gente se ha puesto a estar investigando de que el carro que yo estaba, que están averiguando que era de otra persona, de que un deportado, que fue robado. Yo cometí el error de meterme en ese carro sin papeles, confiando en el pana mío, el que nunca me ha venido a ver aquí. Oye, loco, pero tú no sales de uno, ¿y qué es lo que es contigo? Parece que todo va para algo, pero a mí está bueno que me pase. A mí está bueno que me pase. Yo, todo eso ha sido por no llevarme de mi madre. Sí. Era que si tú supieras tú lo que a mí me ha pasado en esta vida, loco, yo no sé qué hacer. Pero cuéntame, a ver si yo te puedo ayudar, no sé, lo que sea, dime. No, que tú no puedes ayudarme, pero te cuento. Cuéntame. ¿Seguro? Sí, dale, dale. Bueno, te voy a contar. Todo empezó cuando ya tenía uso de razón. Mi madre era cristiana y mi padre un borrachón. Yo sufría cuando veía el rostro de mi madre, marcado por los golpes que le daba mi padre. Ella me cuidaba y me ayudaba con empeño, y me enseñó el camino hacia Jesús desde pequeño. Pero mi padre nunca estuvo ahí para ayudarme, solamente se acercaba a mí para pegarme. Y así crecí en un hogar dividido, padre malo, madre buena y yo confundido. Nunca entendí por qué ella no lo dejaba, pero ahora entiendo era lo mucho que lo amaba. Y fue una noche del mes de enero, yo con mi madre en la iglesia y mi padre de parrandero. Ella oraba por él, ella lloraba por él, y él le pagaba maltratándola y siéndole infiel. Aquella misma noche regresamos al hogar, y exactamente cuando ya me iba a acostar, alguien tocaba fuerte la puerta de mi casa. Quédate aquí, dijo mamá, yo iré a ver qué pasa. Ella abrió la puerta y era la policía. Asustada y alarmada preguntó qué sucedía, y aquel señor le responde fríamente: su esposo acaba de tener un accidente. Qué triste noche y amarga madrugada. Mi padre estaba muerto y mi madre destrozada. Yo tenía 13 años, no sabía qué decir. Todo era agonía ver mi madre sufrir. Pasaron 3 años de esa noche tan terrible, y nos recuperamos de ese tiempo tan horrible. Empecé a tomar un nuevo rumbo en mi vida. Pensaba que mi vida de cristiano era aburrida. Comencé a alejarme, a descuidarme, y la curiosidad por la calle empezó a llamarme. Mamá preocupada venía a aconsejarme. Yo le decía: oye, no vengas a fastidiarme. Para mí era como nada contestarle, todo era ignorarla y desobedecerle. Y volví a traer la amargura hasta mi casa, pues me convertí en un rebelde sin causa. Como muchos, me dejé envolver por la ignorancia, dejé la escuela por la vagancia. Empecé a salir de noche, a llegar bien tarde. Si no lo hacía, mis amigos me decían cobarde. Fumaba cigarrillos con la única intención de que vean que soy fuerte y llamaran la atención. A la edad de 17 ya estaba vendiendo drogas. Empecé en el juego de la cuerda floja. A los 18 no solo la vendía, sino que del perico y la hierba ya consumía. Trabajaba para un tipo al que no conocía, le enviaba el asunto y yo distribuía. ¿Aló? Hola Rafi, man, soy yo, Tony. Oh, loco, dime, ¿qué es lo que? Mira, te estoy llamando para decirte que ya yo no te voy a llevar el asunto de ahora en adelante, porque ajá, voy a estar trabajando en otra área. Ajá. Pero te voy a mandar una muchacha que dé confianza. Sí. Ella va a ir a la misma hora y en el mismo lugar. Ok. Ella va a ir vestida con ropa de uniforme, de escuela, y con una mochilita negra. Tú la saludas con la clave que ya ella sabe. Pues está bien, ¿y cómo se llama ella? Ella se llama Teresa. Así fue como conocí a Teresa en el negocio. Ella se convirtió en la suplente por mi socio. Con solo 16 ya estaba en el asunto. Ella me traía el material para mi punto. Empecé a ganar dinero, el negocio estaba creciendo. Pero al mismo tiempo mi madre estaba sufriendo. Sus consejos y sermones llegaron a cansarme, hasta que un día dije que era tiempo de marcharme. Me fui de la casa y ella quedó llorando. Que no me fuera, ella me estaba suplicando. No hice caso y para hacerte corto el cuento, empecé a vivir solo en un apartamento. La edad de 20 años ya era todo un mujeriego. En drogas y alcohol, la verdad que estaba ciego. Y por vivir en una vida de desobediencia, mírame aquí pagando las consecuencias. En esta cárcel preso y sin salida, y eso me pasa por escoger esta vida. Cuánto quisiera estar en libertad y que la vida me dé otra oportunidad. Yo conocí la verdad y me aparté de ella, y estoy consciente de que el que pone su mano en el arado y torna su mirada hacia atrás no es digno del reino de Dios. Ojalá y que Dios me dé otra oportunidad. Si quieren saber qué pasó con Rafi Méndez, no se pierdan la última parte de esta historia.